Hola, buen día, muy bien, gracias por el llamado. Así que muy bien, muy contenta. Buenísimo. Bueno, venimos siguiendo las actividades desde la virtualidad en este tan particular 2020 del Foro Infancias y en este caso el conversatorio, el espacio de diálogo sobre la escucha en las escuelas como política de cuidado. ¿Qué significa esta propuesta? Mira, cuando pensamos con mi compañera Gisela a ver qué nos parecía interesante plantear en este diálogo, en este intercambio que vamos a tener mañana, nos pareció importante como darle continuidad a lo que en este año nos parece que fue sostén para las docentes, los niños y las niñas, las familias en la escuela, que es intentar en la virtualidad mantener esos espacios que entendemos que en la escuela, en la presencialidad, siempre promueven un trabajo colectivo, colaborativo, que potencia y que enriquece, y también pensando en la vuelta a la presencialidad del año que viene, ¿no? Cómo se va a revalorizar todavía en los lugares donde ya ocurren, y esto es parte de la tarea en general, de reflexionar junto con sería de escuchar a las infancias y también escucharnos entre nosotros, ¿no? El diálogo entre pares, entre los equipos interdisciplinarios, para pensar en esto tan singular, único, que nos ocurrió y cómo nos va a encontrar juntos el año que viene. Los espacios de escucha como políticas de cuidado son, de alguna manera, una especie de práctica casi cotidiana de las y los docentes en el aula, cuando se puede tener el encuentro. Muchas veces son de las pocas orejas disponibles, sin prejuicios, que escuchan a nuestras infancias con problemas que no solo tienen que ver con sumar, restar, multiplicar o encontrar el verbo en la oración, sino con muchas veces con historias complejas. Y este año es espacio de alguna manera quedó algo clausurado por la virtualidad, por las desigualdades en la forma de acceso y las posibilidades de acceso en realidad a estas tecnologías, ¿no? Y estas infancias quedaron con una oreja menos a la hora de poder compartir sus angustias y su pasar, su pesar en este contexto tan particular. Sí, estamos de acuerdo, coincidimos y lo pensamos también como la problemática que atravesó también la discusión en relación a las políticas públicas en cómo acompañar. Yo también, además de ser licenciada en educación, soy docente, profesora y trabajo con el nivel primario con niños en apoyo a la escolaridad. Y lo que también te podemos comentar es que si bien es verdad y coincidimos y es también el reclamo de que hubiera o también haya, aunque haya presencialidad, conectividad, acceso, las políticas en relación a que la inclusión también es acceso a la nueva tecnología, la nueva que ya es común. Las y los docentes intentamos, y también los equipos interdisciplinarios, salvar esos obstáculos para poder, como decís, que esta oreja, que es la escuela, esta terceridad, este afuera de la familia, también esté, a pesar de la distancia. Así que, no sé, por ejemplo, aunque no estuviera la disponibilidad de la computadora, con los accesos al celular, con otros horarios de trabajo, cuando la familia volvía a la casa, en los casos que trabajaran afuera, por videollamadas, hubo también un intento, por lo que te comentaba antes, y es el espíritu de este diálogo de mañana, valorizar ese espacio de escucha y que esté a pesar de todo, te podría decir. Y, por ejemplo, también vamos a tomar un aspecto que este año el Fórum organizó desde abril, conversatorios, que se llamaba así, conversatorios con docentes en tiempo de pandemia, donde en parejas interdisciplinarias de distintas colegas que formamos parte del Fórum, sábados quincenalmente tuvimos encuentros con docentes, directivos y profesionales de equipos interdisciplinarios de todo el país, lo cual fue desde que ocurrió, bueno, esta disposición del aislamiento social preventivo y obligatorio, una idea de cómo sostener en la virtualidad también ese espacio. Entonces es algo que, como vos decís, es habitual, común en la escuela, y lo que hicimos también compartir, y lo que quienes participaron de los conversatorios decían es que lo intentaban, donde no estuviera, replicarlo en sus propias instituciones como un espacio que, como te decía, enriquece, potencia, y como vos decís muy bien también, es parte de la cotidiana, en la presencialidad de la tarea, ¿no? Que, bueno, que en la virtualidad genera como otras dificultades, pero cuando se puede y ocurre, se destaca como algo imprescindible de sostén y acompañamiento. Así que, bueno, eso te puedo también comentar. Sí, claro, no me queda ninguna duda de la quijotada que ha sido la tarea docente y creativa, por demás, ¿no? Buscando en grupos de Facebook, en blogs, a través de un mensaje de WhatsApp, a través de videollamadas, para aquellas familias que por ahí no respondían en una, dos o tres semanas. Ha sido un año que ha desafiado la creatividad, muy duro para la docencia en general, y también me parece que ha sido un cachetazo respecto de las desigualdades en el acceso a diferentes tecnologías que no son tan novedosas en muchos casos, pero también de evidenciar lo irreemplazable del contacto humano, del contacto docente, de la necesidad del patio y de todo esto que se va construyendo, que venía bastante denostado. De hecho, la escuela pública viene en general bastante castigada en las últimas décadas, y me parece que esta pandemia ha puesto sobre la mesa las tareas esenciales del personal de la salud, como primero por la cuestión sanitaria, pero después me parece que dentro de ahí pegadito en los escalones de importancia, la tarea docente cotidiana, ¿no? Insisto, más allá de lo estrictamente pedagógico, con todo lo que involucra esa sociabilidad, ese espacio de escucha, ese espacio de encuentro, de crecimiento, que incluso llegando a fin de año no ha tenido el respaldo en muchos casos de las estructuras estatales para acompañar esa tarea, y llegando a fin de año ahora, las y los docentes se encuentran con una cantidad de documentos, informes, de cosas que tienen que además completar para dar cuenta de qué se pudo y qué no se pudo en esta situación tan particular. Así que me parece que es sumamente interesante esta propuesta que hacen de los espacios de escucha como una política de cuidado, me parece, no solo pensando en las infantes, sino también en las trabajadoras y trabajadores. Totalmente, cuidar a los que cuidan, ¿no? Uh-huh. Es una frase que dice mucho, y coincido totalmente con lo que vos decís de las desigualdades, que en este tiempo de conversar con otros, lo que estuvimos como pensando es, pusieron a la luz desigualdades que muchas veces están por detrás y no se observan en lo social. Por ejemplo, este acceso a la conectividad o a una computadora dejó esta desigualdad al descubierto, ¿no? Y por eso te decía que una de las reivindicaciones aún hoy es el acceso para todos y todas, que finalmente termina el año y no ocurrió. Mm. Y como vos decís, la creatividad y la presencia de la escuela, aunque no sea esa presencia física en el edificio, estuvo y estará. Mm. Así que gracias. Bueno, y gracias a ustedes. Hoy es la invitación para esta nueva charla, una de las últimas, imagino ya en esta última partecita del año del Foro Infancia, este diálogo sobre los espacios de escucha en la escuela como política de cuidado, que hay que inscribirse previamente, es mañana 3 de diciembre a las 20 horas. Es mañana 3 de diciembre a las 20 horas por un vivo de Instagram transmitido desde Foro Infancia. Bien. @Foro Infancia. Y ahí nos siguen, si están escuchando ya pueden ir buscando y siguiendo. Uh-huh. Y les aparece el vivo y se conectan y dialogamos. Perfecto, te ha hecho la invitación entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia, un abrazo grande. Bueno, a ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta luego.